Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. En el caso de San Pedro, la cruz de San Pedro, invertida, ¿lo ves? Le crucifican así porque San Pedro decía que no era digno de ser crucificado como su maestro, entonces le crucifican así. De hecho, ahí veis, dentro del Vaticano, cómo está esa cruz invertida. Claro, ¿qué ocurre con la cruz invertida? Siempre hay alguno por ahí que ha dicho, lo asocia a satanismo. Nada más lejos, bueno, nada más lejos de la realidad. El satanismo lo que busca, ya sabéis, que es invertir los valores cristianos, está claro, ¿no? Por eso cuando se hace una misa intentan invertir y subvertir todos los elementos cristianos, como es profanar la hostia, como es dar la vuelta a la cruz, etcétera. Entonces, bueno, pues esto no sería como tal una cruz satánica, entendido desde ese punto, desde el punto de vista de la simbología y de la historia, tal como dice. Pero es cierto que muchos cultos satánicos lo han adoptado como un emblema, ¿no? La cruz invertida. Incluso han ido más lejos, que es la cruz de Leviatán, que va más lejos todavía, ¿veis? Es una cruz con el infinito debajo, que para otros, que ya puestos, estamos hablando dentro de esa mentalidad satánica, no sería el infinito, sería un escroto. Con lo cual, para que veáis un poco el elemento todavía más... No habéis caído, ¿eh? No habéis caído en eso. Pues esa sería la cruz de Leviatán, la cruz satánica. Y, por cierto, ya sabéis que muchos grupos de heavy metal y de rock, pues, bueno, pues han adoptado la simbología satánica y tal, porque como este cantante danés, ¿no?, que es King Diamond, bueno, pues les gusta. Hay muchos que la adoptan, os aseguro, sin tener ni idea de lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, y sin tener ni idea de las energías que concitan a su alrededor. Pero bueno, allá ellos y tal. Pero hay muchísima, ya digo, muchísima iconografía dentro del mundo del rock donde la parte satánica les gusta. Y de hecho, estas cruces, como algunas que he mostrado, ya sabéis que Anton LaVey, que es el fundador de la Iglesia Satánica, que la funda en los años 60, pues también le gustaba también esta iconografía de cruces invertidas o de la cruz de Leviatán que os acabo de comentar. Bueno, cada uno, ya digo, con su interpretación. O esta ya fue la repanocha, ¿no? Cuando el Papa Francisco va a Bolivia y entonces le recibe Evo Morales y Evo Morales le regala una cruz comunista, ¿veis que está ahí? mirar la cara del Papa Francisco. Dice, ¿qué me estás dando? Bueno, esto fue noticia. Luego dice que murmuró como diciendo, vaya gesto más feo que ha tenido. Pero bueno, Evo Morales por entonces, pues el hombre pensaba que esto servía un poco para reconciliar lo que es el comunismo, es decir, un poco lo que es el ateísmo, con el cristianismo. Una mezcla, una cosa híbrida un poco extraña, pero bueno, que me parecía curioso. Esto fue en el 2015. Y luego vamos con cruces, que yo creo que es muy importante, porque es lo que os decía, la simbología un poco nos unifica con el mensaje que quiere transmitir. Entonces hay veces que vemos cruces y no las asociamos. Entonces esta la habéis visto muchísimas veces, ¿no? La cruz de Lorena o la cruz patriarcal. Es decir, la cruz patriarcal, lo que llevan los patriarcas, por ejemplo, los de Constantinopla, el patriarca de Alejandría, suele llevar esta cruz. No es una cruz latina como tal, sino esta. ¿Qué significa? ¿Qué significaría el palo transversal de arriba? ¿Mandato? Sería el Titulus Crucis, sería el INRI. Y el otro es el palo donde le crucifican, ¿vale? O sea, que esa es la simbología que tiene. Luego os enseñaré otra mucho más compleja todavía. Pero esta es la cruz de Lorena o la cruz patriarcal, que se llama. De hecho, os recordará a alguien esta cruz. Cómo me gusta que hagáis los deberes. Bueno, la tengo después. Vamos a ver, siguiendo cruces distintas, ¿no? La cruz celta, que también la habréis visto, ¿no?, en muchos lugares. En teoría, sería una cruz precristiana, pero que al final, cuando San Patricio en Irlanda empieza a evangelizar, pues bueno, adoptan esa cruz que había, que era un poco la high cross, que se llaman. Eran cruces muy altas, cruces de piedra, que estaban repartidas por distintos territorios de Irlanda como elementos de protección. Entonces, con el cristianismo lo que hacen es que le colocan una especie de aureola y la convierte en esa cruz celta, que también se ha convertido en un elemento gráfico de iconografía también en muchísimos grupos de folk, de rock y tal, ¿no? Utilizando la cruz celta, también por la cantidad de elementos, como veis, de triskeles y lábaros y trenzas, que tiene mucho que ver con eso que os comentaba antes, que son elementos solares, elementos de divinidad y elementos de protección. Siempre son elementos de protección. Fijaros, esta cruz también, ¿no? La cruz de Jerusalén. Estaba un poco tentado no poner el nombre arriba y que lo fuerais adivinando, pero dije, bueno, os lo voy a poner fácil. Y está, porque sí que habréis visto todas estas cruces, seguro que las habéis visto. Otra cosa es que las identifiquéis con un nombre concreto. La cruz de Jerusalén o la cruz de las cruzadas o de los cruzados, que es lo que solían llevar, si habéis visto algunas películas de cruzados, pero es que en su túnica suele llevar esta. Fijaros que hay cinco cruces, ¿no? ¿Por qué hay cinco cruces? La principal estaría representando la cruz de Cristo, ¿vale? Y las otras, en principio, estarían representando lo que os he dicho. La simbología siempre es clara. Los cuatro elementos, las cuatro direcciones, los cuatro territorios en los que está dividido Jerusalén. Y sobre todo, porque Jerusalén, igual que pasa con el Cuzco, es un Axis Mundi, es un ombligo, es el centro de la Tierra. Jerusalén siempre ha sido considerada así, el centro de la Tierra. Y por lo tanto, en el centro es donde estaría ubicado esa divinidad, a Cristo, y protegiendo todo lo que serían los cuatro, bueno, pues las cuatro esquinas de la Tierra o las cuatro direcciones. Interpretarlo como queráis, pero siempre con ese mismo significado. La cruz de Jerusalén está marcando ese punto central, ese ombligo, donde ahí empieza todo, dentro, ya digo, de esa cosmovisión hebrea o judía. Y es Jerusalén. Jerusalén, igual que pasa con la Meca, igual que pasa con Cuzco, igual que pasa con la Isla de Pascua, siempre se han considerado que son ombligos, son centros del mundo. Es donde los dioses o Dios pues protege a la humanidad o le da un destino o le da una misión concreta.